Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Vuelvo contigo, Karina? Bien, Jorge, les decía hoy temprano que venías a la ciudad de San Carlos, donde tenemos mucho para compartir. Una de las primeras notas que vamos a compartir es con Daniel de los Santos. Daniel, que tiene la idea de realizar un recorrido en bicicleta por todo Uruguay, por los 19 departamentos. Para eso necesita colaboración, necesita ayuda, porque los sponsors le piden justamente que a la hora de acompañar este desafío, debe de tener más seguidores en las redes. O sea, es una mano que le tenemos que dar a Daniel. Le agradecemos el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia qué es lo que vas a hacer y qué es lo que ha motivado justamente este desafío. Buenos días, Karina. ¿Qué tal la audiencia? Jorge, buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias por el tiempo. Buen día. La verdad que sí, un desafío importante con el fin de motivar el deporte más que nada. Y bueno, se me puso esto hace poquito tiempo de juntar las 19 capitales en bicicleta, ya que es a lo que me dedico, hago ciclismo acá en Maldonado, hace un buen tiempo. Bueno, por el fin de justamente motivar el deporte y la buena salud, ¿verdad? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que motivó que justamente emprendieras este desafío de andar en bicicleta, pero además por algo personal que sucedió contigo? Claro, se trata de un cambio de chip, como le llamo yo, por el sedentarismo que tuve hace muchos años, malos hábitos, o sea, cambiar el chip, lo digo así porque fue algo de estar muy quieto a pasar a hacer 12 kilómetros, 30 kilómetros en bici, cuando quise ver ya hacía fondos largos de 100, mucha bici, bueno, o sea, no precisa que sea solo bicicleta, ¿verdad? Yo motivo el deporte en general y bueno, tengo un desafío importante para hacer, que lo voy a hacer en mayo, y como tú decías, sí, preciso una ayudita de sponsor, que ya alguno se me ha arrimado, así que bueno, desde ya yo muchas gracias también, ¿no? ¿Afectaba a tu salud el tema del sedentarismo? ¿Qué pasó? ¿Cuánto pesabas y cuánto pesas hoy? Alcancé a pesar 118 kilos, hoy por hoy estoy entre 90, 92 kilos. Cuando estuve entrenando muy a full para un fondo de la Española, por ejemplo en Montevideo, llegué a pesar 88 kilos y bueno, la idea principal es motivar el deporte, tratar de concretar esta meta que me puse de los 19 departamentos, son 18 etapas que la pienso hacer en mayo en mi licencia, y bueno, o sea, todo depende de cómo vaya el entrenamiento, que por ahora estoy bastante movido, y bueno, motivar a la gente a que se mueva, ¿verdad?, en general. ¿De qué manera estaría colaborando el interesado, el que está escuchando la nota y pretende acompañarte? ¿De qué manera puede colaborar? Y realmente yo a la gente que he ido a plantearle la idea, yo no tengo un techo ni nada, el que quiera colaborar lo puede hacer de la manera que quiera y va a salir en las redes esto, ¿verdad? O sea, esto fue posible gracias ahí digo, los sponsors, a tal y tal persona, a tal negocio, es más o menos por ahí, obviamente que se va a tener un gasto porque va un móvil de apoyo, con auxilio mecánico, alimentación y todo lo que conlleva, ¿verdad? Bien. ¿Tenés algún ya Instagram que esté funcionando, algún tipo de red que esté funcionando y desde allí puedan ver este proyecto y además tratar de colaborar? Efectivamente, sí. En Facebook, Daniel de los Santos, y en Instagram, que realmente no lo usaba casi, ahora lo empecé a usar porque es lo que me piden, que mueva más el Instagram, que es lo que más la gente ve, ¿verdad? Estoy por Instagram, Daniel-Tamoativo. Ese es mi Instagram. A ver, reitéralo. Daniel-Tamoativo. Tamoativo. Tamoativo. ¿Por qué Tamoativo? Porque lo comparo con estamos vivos, así, de esa manera. Y en vez de estamos activos, como queda muy larga así la frase, lo hice así, más resumido, y bueno, es por ahí más o menos la idea, y espero poder llegar a Melo, que es de donde soy, o sea, Fraile Muerto, la idea es estar allá, y nada, o sea, el apoyo que me den desde mi familia, todos los conocidos, el grupo que armé hace un tiempo, que se llama Tamotivo 101% Potencia, ese grupo que es una espalda para mí, que siempre nos estamos motivando unos a otros. Estamos en diferentes partes del país, es un grupo de WhatsApp, que somos 36 integrantes y siempre es eso, nos motivamos a la buena alimentación, a hacer algo, no necesariamente tiene que ser bici, porque a veces ponemos excusas y que no tengo vicio, que esto, que aquello. Simplemente con el hecho de caminar, aunque sea 2 o 3 veces por semana, ya ahí estamos haciendo un bien bárbaro para la salud. Bien, acá tenés un montón de gente que seguramente vas a estar acompañando, porque trabajás como guardia de seguridad aquí en el Hospital de San Carlos. ¿Ya motivaste a todos para que te acompañen? Sí, desde ya hay compañeros que me dan para adelante. Es más, con algunos siempre interactuamos y le comento de las ideas, porque he aprendido muchísimo entre el grupo este que comentaba y lo que es YouTube y todo esto. Uno aprende mucho, y justamente acá en el trabajo, que trabajo en San Carlos, en el hospital, realmente ha sido una enseñanza, por el hecho de que se ve mucha gente que llega enferma, y bueno, realmente uno de los gran problemas, de los grandes problemas, es el sedentarismo, que la gente ya cuando llega ya está con todos los niveles altos, y bueno, y por ahí también entrarle a la gente que, así sea poco, mucho, hay que hacer algo, ¿verdad?, de deporte. Bien, ya tenés un seguidor. Acá nos están escribiendo que ya se sumaron, así que Luis Antonio Correa, gracias. Jorge, Daniel te escucha, si quedó algo desde allí. Daniel, ¿tenés ya un recorrido previsto para las 19 capitales? Ahora de memoria acá no lo tengo, y no ando con nada anotado, pero arrancaría de acá a Montevideo, después de Montevideo, Canelones, y hago toda la costa. Cuando llego a Artigas, bajo a Rivera, y bueno, y la idea es seguir por todos los departamentos que quedan hasta llegar a Cerro Largo. ¿Qué tiempo te has marcado para hacerlo? Y la idea es hacerlo entre 18 y 20 días. Sé que suena un poco loco porque hay unas etapas largas. Tengo 2 etapas de 206 kilómetros, pero pienso que con entrenamiento, buena alimentación, así como voy, lo voy a lograr, y bueno, todo puede pasar, ¿verdad? O sea, la meta, la base principal es tener la idea fija y bueno, y concentrarme en eso, ¿verdad? ¿Ya tenés fecha de salida? Aún no, va a ser, pienso, los primeros días de mayo, porque es cuando me den el ok del día de que arranco la licencia. Ahí estoy arrancando y bueno, se van a estar enterando poco a poco, ¿verdad? ¿Va solo? No, va un auto de apoyo en el cual, solo en la bici, sí. La idea es que si alguien me quiere acompañar, por ejemplo, para juntar alguna capital, como de aquí a Montevideo, va a ser bienvenido, obviamente, porque me va a reservar, porque se va de otra manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero como el proyecto, es hacerlo, sea solo o acompañado, lo voy a hacer. Digo, pero llevas un apoyo, llevas un vehículo, por cualquier cosa que necesites, sí, o algo. Sí, va un vehículo de apoyo en el cual, va lo que es alimentación, indumentaria, puede ir cambiándome, ¿verdad?, de etapa a etapa, uh-huh. Bueno, en general va, sí. Bueno, esperamos el aviso de que llegaste a destino. Sí, y muchísimas gracias desde ya por tenerme acá al aire. La verdad que esto es muy importante porque, quiera o no, mucha gente irá, y este tipo, ¿quién es? Bueno, yo fui alguien que pudo salir del sedentarismo, como dije al principio, de cambiar, y bueno, y decirle a la gente que no hay edad. O sea, tengo 36 años, soy joven, pero no hay edad para hacer un cambio, para mejorar, y para tratar de decirle a la gente que lo haga, ¿verdad?, que lo intente, porque está bueno, realmente está bueno. Gracias, éxitos. Muchas gracias, Jorge. Déjame agradecer a Alicia Plada, que es quien ha hecho este contacto para que hoy estemos charlando aquí con Daniel. Vale. Seguramente van a ser muchos los que te van a estar apoyando, y también iremos haciendo el seguimiento de tu Instagram para ver cuántos oficiantes se han sumado. Muchísimas gracias y mucho éxito. No, el agradecido acá soy yo, Karina, desde ya. La verdad que me dejan muy contento porque esto es como un puñadito más de fuerza que me da para seguir adelante. El agradecimiento, como tú decías, Alicia, que hizo posible esta nota. Y bueno, estamos ahí en las redes, como ya dije, y cualquier cosa, estamos activos. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minuto. Dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.